Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora, si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora, si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora, si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Seis de la tarde con 50 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y estamos empezando el programa 10 minutos antes. ¿Qué? Así es. ¿Qué? Porque alguien lo solicitó. Alguien está planeando ver, yo creo. ¿Qué es eso? Un partido. ¿Es la inauguración? ¿De qué? De la temporada 2024 de la NFL. Okay, es que no todos sabemos. ¿Y quiénes juegan? Por si quiere, tal vez ahorita alguien se está enterando apenas. Los Ravens y los Chiefs. ¿Y quién tal vez va a ganar? Los Chiefs. ¿Quién sabe? Los Ravens vienen pesados este año. ¿Sí? Y ya estuvieron en el campeonato de la Americana. Solo perdieron contra los Chiefs. Perdieron por un solo torso. Uh-huh. Una sola jugada decidió ese partido. O sea que esos son los que van a jugar. Sí. Va a estar interesante, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la planeación de eventos. No es que seamos nosotros muy fiesteros, tal vez el lobo sí. Pero nosotros no nos enteramos de sus fiestas, no somos requeridos, pero probablemente él vaya a tener mucha más información que nosotros. En fiestas, bueno, sí, planeamos mínimo 2-3 fiestas por año, ¿no? Uh-huh. O 4. Bien. Y pues salen cuando es acá para el señor de la casa. Pues le va bien, ¿no? Parece que todos quieren venir a esa fiesta. Con todo el karaoke. Así es. Y bueno, pero no tanto vamos a hablar, aunque sí hay mucha información de eventos, porque cuando salen padres, pues estás emocionado, ¿no? Inclusive, o sea, cuando te invitan y dices, ah, no, sí voy a ir porque tal vez están buenas comidas, buenas bebidas, buen ambiente, paso bien con la gente, entonces uno se emociona. Pero cuando te invitan en algo, ay, ni siquiera me dan bebidas, ni siquiera me dan comidas, ni siquiera conozco. Entonces así como que están esos contras, ¿no? Sí, a favor y contra. Entonces, pero a veces podemos ser esos planeadores que pues nos salen todas las cosas al revés. Sí, al revés. Es clásico de que los peores son las fiestas sorpresa. Porque por lo regular, que sale sorprendido es el que planea la fiesta. Sí, ¿no? Sí, las fiestas sorpresas tienen que tener mucho cuidado, muy buenos aliados, ¿no? Muy buena planeación. ¿Has tenido alguna fiesta sorpresa? ¿Te han hecho alguna fiesta sorpresa? ¿No te acuerdas? No, a ti. ¿A mí? Fiesta. Sí. O tú has hecho tú. Sí, me hicieron una lobo. Fiesta sorpresa y salió bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tú has hecho? Yo he sido parte de, pero por lo regular no me gusta hacer fiesta sorpresa porque en efecto termina siendo el sorprendido. Bueno, ¿cómo? Y vaya que sí. ¿Será que, o sea, no sé, depende de la personalidad, ¿no? De alguien que le gusta hacer las cosas así, de sorpresa. Un paréntesis, por favor. Uh-huh. No nada más sorprendido, pero enojado. Con los que son los invitados a la fiesta, los principales. A los que le hicieron la fiesta, sí, ¿no? Exacto. No, sí. Ese, no, sí. Se las gasta así, hello. Sí, yo tengo vagos recuerdos también ahí de que dices tú, ¡ah, chinga! ¿No? Se supone que era para divertirse. Pero bueno, hay de todo. Pero ya me perdí, ¿qué es lo que ibas a decir? Pues estabas diciendo cuáles son los pasos para planificar un evento. No, antes de eso dije algo. Pues sí, ya lo que dijiste ya lo dijiste. Ya que se acabe el programa porque ya va a empezar el otro, ¿no? Ya empezó, ya está en Juan. Ok, ¿quieres ir a planear algo por allá? Y bueno, entonces tú, Marte, algunas veces así, cuando tú planeas algo, ¿tú eres el que se encarga de planear todo o tú eres el que ahora sí de que lo mandan a la tienda por las cosas? A mí me mandan. Pero y ejecuto varios de los pasos, pero pues eso siempre queda rezagado. Queda rezagado. Sí. ¿A ti no te gusta planear fiestas entonces? No. Definitivamente no. No. Creo que la mejor fiesta que tuve fue una vez diciéndole a la gente que conocía que había una fiesta alterna para mi cumpleaños. Esa vez vino gente de todas partes de una fiesta que se canceló. Se vinieron a mi fiesta. Estuvo bastante interesante esa vez. Cuando hablamos, se conocieron mucha gente, pónganlo de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de planeaciones, pues cuando planeas un viaje, ¿no? Te levantaste tarde, perdiste el vuelo, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado? A mí lo que me pasó es de que yo estaba a tiempo para ir al aeropuerto y la persona que se supone que me iba a llevar, uh-huh, no se levantó a tiempo y llegué tarde a mi vuelo. Okay. Hasta eso, ni siquiera la persona que me iba a llevar me llevó otra persona. Ok, entonces tú habías planeado para que no pasara nada de eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sientes o qué sentiste en ese momento? ¿Frustración o coraje? O lo que pasa es que a mí lo que algunas veces me llega a pasar cuando pasa ese tipo de cosas es que yo ya tenía otro plan. Yo ya tenía el plan de irme en tren, uh-huh, hacia el aeropuerto. Okay. Y a última hora, pues la otra persona no se presentó, entonces tuve que buscar otras formas de llegar. Uh-huh. Entonces la parte que me molesta algunas veces es de que yo planeo las cosas como sé que van a funcionar, uh-huh, y hay gente que dice, no, yo te ayudo en esto, yo te ayudo en lo otro, y al final de cuentas No te salen las cosas porque estás a cargo o alguien más está a cargo de eso, exacto, ¿no? Exacto. Okay. Y a ti, Marte, ¿qué pasó? ¿Te ha pasado que has planeado un viaje y que te ha dejado, por ejemplo, a Japón o lo más desconocido que han tenido? Mi viaje a Japón estuvo planeado del momento en el que me tenía que ir al aeropuerto hasta el día que regresé. Básicamente todo estaba planeado excepto cuántos días iba a estar allá. Y bueno, estuvo muy, muy padre. Ahora, ¿alguna vez que haya tenido un problema para llegar al aeropuerto? Pues nada más recuerdo así vagamente una vez en la Ciudad de México que había tráfico y me llevó mi tía, bueno, una de mis tías. Y obviamente era medio confundida acerca de cómo llegar, a qué hora tienes que salir, a qué hora tienes que llegar. Pensó que era clásico de que no te preocupes, llegamos. ¿Y qué te preocupas? Y esa vez me acuerdo si llegué o no llegué. Con eso os digo todo, pero supongo que llegué porque sí llegué al viaje que hice a Ciudad Juárez. Lo peor del caso es de que de repente ves cómo cierran la puerta del avión. Uh-huh. Y por más de que les ruegues, llores, patalees, dicen, nope, te fregaste. Pues no, o sea, no, eres una persona contra todo un avión. Uh-huh. Bueno, déjame decirte que hubo una vez en Japón que sí hacía una... iba a tomar un viaje hacia Corea desde el aeropuerto. Y llegué y se me estaba haciendo tarde. Y hay alguien en el aeropuerto que te toma, te lleva a través de las puertas de seguridad, te atraviesa, te llevan por un trenecito, o sea, eléctrico, y llegas más rápido a tu puerta. Eso se me hizo espectacular porque realmente, bueno, obviamente nadie está buscando que seas especial ni nada, pero por lo menos no perdí el avión, que hubiera sido medio dramático el no llegar. Sí. Y Venus, tú de las peores fiestas que así de que tú planeaste y de que de repente salieron mal las cosas. Pues es que las planea bien. A cada rato. Es que como que me adapto, pero lo que sí veo que últimamente pierdo, si no tengo el tiempo suficiente me empiezo a estresar. Ajá. Y me empiezo a molestar también y me molesto con la persona menos indicada, ¿no? Con los invitados. No, con los invitados nunca, ¿no? Al que le están haciendo la fiesta. No, pero por eso trato de a veces de hacerlo pues días atrás, ¿no? Ir avanzando en ciertas cosas, uh-huh. Pero últimamente digo, no, pues yo puedo, ¿no? Y lo hago el mismo día, uh-huh. O un día antes y el día de la fiesta. Cuando lo hago un día antes y lo hago temprano, pues todo se acomoda bien. Sí. Pero si lo hago un día antes y empiezo ya como a esta hora, ya sé que el siguiente día va a estar muy pesadito, ¿no? Y a veces... sí, fíjate que sí me ha pasado de que de repente digo, ah, pues me van a ayudar aquí y acá, y de repente me cambian los planes, sí. Y termino haciendo pues más cosas y entonces me empiezo a frustrar. Uh-huh. Pero una de las planeaciones que tenía, que yo creo que desde ahí me empezó a fallar, pero antes yo podía hacer el pastel y decorarlo fregón, ¿no? De que hacer la decoración de chocolate, así como si fuera... Marley. Sí, como si fuera fake, ¿no? Uh-huh. Y de como si fuera fake, como casi. Una barda, una valla, no me acuerdo, que hacía de decoraciones, ¿no? Que las ponía en papel cerado y después los iba moldeando, los iba moviendo y después se los ponía al pastel. Ajá. Cosas así, o pasteles que nos gustaban o que le gustaba al cumpleañero y decía, pues ingredientes más o menos, trataba de buscar la receta, a veces no la encontraba y la perfeccionaba, ¿no? O sea, no. Como el gancito gigante. Esto ya es de lo último, ¿no? No, estoy hablando como del Bliss Bar, ¿cómo se llamaba ese? ¿Te acuerdas? Sí, Bliss Bar. Que nos encantaba. Uh-huh. Y pues de pura probada, ese yo lo hice de pura probada porque no había una receta en sí. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que ese en esa fiesta en esa fiesta me pregunta una invitada, uh-huh. Y me dice, ¿cómo lo hiciste? O sea, te dan la receta. Y dije, uh-huh. No, lo compramos en tal lugar, lo probé y, o sea, con los sabores, uh-huh. Pues obviamente también comíamos casi 3 de esas rebanadas en la semana, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los sabores, sabía yo, o sea, lo que tenía, y así fue como lo hice. Y me dice, no, y dije, tal vez se ve como que muy fingida, como muy exagerada de mi parte, de que pues tal vez no se puede creer, ¿no? Como así de como que mi ego, pero así realmente fue como lo hice. Sí, hay gente así de que yo conozco amigos de que prueban algo, uh-huh. Y hacen la receta con lo que prueban, así es increíble lo que hace cierta gente. Pues así también hice otro platillo, hablando de platillos, el de que ya no he hecho, el del pollo, la comida Thai, ¿cómo se llama? El otro día me dormí, dije, no he hecho, no. no he hecho ese platillo de comida thai, tailandesa. Dije, no he hecho ese platillo, iba a decir, ¿cómo se llama? Y ya no le pude preguntar al susodicho porque estaba dormido. ¿Pero cuál es? Pues ese. El que hago con leche de coco y... las... ¿Pero cómo se llama? No me acuerdo. Ah, ya sabía que si decía que se me olvidaba. Hace mucho no voy a un restaurante tailandés. Pero lo hago. Bueno. No puede ser. Siempre pasa eso, Lobo. No puedo decir que algo se me olvida porque entonces también se me olvida. El martes vamos a ir a comer ahí, entonces no te preocupes. ¿Van a ir? Sí. Ok. Pues ahí me vas a recordar, pero no, al rato de esto. Pero no, a lo que iba a decir, esa planeación que desde ahí yo me di cuenta que los pasteles los hacía, me salían, o sea, no me preocupaba de que se me fuera a desbaratar o algo por el estilo. Desde que nos mudamos acá, como que me salé en lo de los pasteles. En los pasteles normales, ¿no? Que los que son era más fáciles. El horno del otro lugar era mágico. Probablemente. No, pero los mismos moldes y todo. Pero no sé. Y entonces, o sea, que me entró como el miedo. ¿Qué tal si se me desbarata? No. Y me pasó. Y había hecho dos pasteles y yo ya había decorado la parte de abajo para poner como escalón, que eso es lo que siempre hacía, ¿no? Y dije, no. Traté de arreglarlo. Sí, pegué de partes y estaba así y se me estaba haciendo más tarde. Y dije, no puedo. Y agarré el pastel y lo hice así, bola. Bola. Así de que dije, esto ya es mi locura. Con razón hacías bolitas de pastel, entonces. Exacto. De ahí, esa bolita de pastel salió de ese. Los pingüinitos. Los mini pingüinos que le llamaba mi esposa cerotes. Cerotitos. Pero el punto es que agarré la masa y estaba caliente, pues todavía. Y llega acá Marte y Marte me dice, pues no te preocupes ya. Y en eso me sentí mal de que haya reaccionado así, porque nunca he perdido la cordura. Y ahí dije, lo voy a hacer porque ya no puedo hacer más, ¿no? Por lo menos, o sea, me voy a desquitar aquí con la masa, ¿no? Y cuando estaba haciendo así, ya después llega Marte, no te preocupes y esto. Y en mi mente, ¿dónde vi esas paletas que son de pastel cubiertas de chocolate? Sí. Y empecé a aplastarlo más y le hice así. Y dije, ¿qué sé? Vamos a hacer esto, a ver qué tal. Y cuando hice las bolitas, exactamente, dije, parecen las caquitas de chivitas, de los chivos. Entonces después se me ocurre, como tenía el chocolate, lo fundí, sí, blanco y negro, y lo decoré, y parecían pingüinos. Y acá mi catador, le dije, pruébalo. Y sabe a pingüino. Y dice, sí, saben rico. Lo curioso que ese día todos, ¿y estos qué son? Y acá Marte, son pingüinitos. Y venía alguien, ¿y estos qué son? Y decía el otro, son pingüinitos. ¿Y qué son? Son pingüinitos. Y yo y Marte así... Y volaron, o sea, la charola del pastel, o sea, que era un pastel realmente, ¿no? Volaron en menos de 5 minutos. No los he vuelto a hacer. Bueno. No se ha enojado lo suficiente. No, lo suficiente. Todavía. Pero esa ha sido la planeación fea que me salió. Pero que al final salió bien. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte.

sin especiales. Sí, pero... está bien, así que cerca, muy bien hecho. Y bueno, realmente la planeación de eventos es una tarea compleja, ¿no? Requiere organización, atención al detalle y habilidades de gestión. Y bueno, por ejemplo, ustedes han estado cerca de planear una boda grande. Pues una boda. Okay. O sea, de lo que puedas decir que, híjole, por más de que planeas uno esto, a veces casi siempre para todas las bodas sale esto mal. Sí, siempre hay algo. Mira, te lo voy a poner así de sencillo. En una boda yo había planeado tener una semana para poder, de tiempo para planear la boda. Ajá. Y de repente una semana ya cuando estaba empezando a planear la boda me dice, ¿sabes qué? Nos decidimos cambiarnos a la casa esta semana, la semana que yo había planeado hacer todas las cosas para la boda. Ajá. Entonces, o sea, dices la novia. Sí. Okay. Entonces, ¿se iban a mudar aparte de la boda? Después de la boda. Okay. Entonces decidieron mudar antes de la boda. Entonces la semana que yo tenía planeado todas las cosas, hacer la comida, preparar las decoraciones y todo eso, era cambiar los muebles de la persona y vender otros muebles, pintar el departamento, así. Y luego el estrés. No, deja eso, sí. De la boda. Le empiezas a... Y sin contar de que se iba a casar con la exnovia de un mafioso ruso. Entonces, está cabrón. Los guardaespaldas que tenían que contratar. ¿No te imaginas una boda así? Y para que salga corriendo la boda. Un político, un famoso, o sea, que tienen que contratar todo eso. Y para que salga corriendo la novia, imagínate todo eso. No. O sea, ahorita que está contando eso el lobo, o sea, yo pensando, ¿y qué tal si el novio dice que no? Y ya se mudó, está antes, ¿no? Así como Love is Blind. Sí, ¿no? O sea, sí. Como que ahí no le pensaron muy bien, sí. Cómo estaría. Hasta el último momento podrían haber dicho que no, pero bueno hubiera sido más difícil. Vemos mucho Love is Blind. Sí. Bueno, el chiste es de que yo pienso de que en las bodas la única forma, y me imagino de que de todas maneras así ha de haber sorpresas, es de que la mejor forma para que no haya tantas sorpresas es contratar a alguien que programe toda la boda. Que tú nada más con casi apuntes este, pero que ellos se encarguen de comprarlo, de llevarlo, de... porque si no, siempre es algo. Pero lo que pasa es que casi uno cuando pues, se va a casar y quiere una boda, quiere estar involucrado, me imagino. No, no hay todos. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro caso, como que somos muy... como que me estoy dando cuenta, somos muy onda hippie, no somos hippies, ¿no? Pero nunca nos ha interesado que... vamos a hacer este gran evento, o sea, como... No, pero si, no es de que sea hip, es nada de que es sencillo. No, pero aparte, o sea, como que si se da, además si nos podemos casar aquí en la esquina y aquí está un juez, no hay problema. Por eso, sí, era lo que una de las cosas que iba a decir. Yo, ¿no? Personalmente, yo quería algo sencillo. Yo quería la persona que me casara ya pasó y tener una cena, una cosa ceremonia así, tranquila, sin estrés, no. Y cosas así. Ya pasó. El chiste es que mi ex quería algo más complejo. Así, y fue lo chistoso porque ella ya había estado casada, entonces yo le dije, bueno, pues ya tuvo su boda, ¿no? Va a ser No. A veces unas que ya se casaron dicen, ahora sí voy a tener lo que no tuve. Exacto. Lo que me hubiese gustado tener, ¿no? Sí, y fue chistoso porque empezó a decir precios Y hubo Bryzilla. Un punto que le dije, ¿sabes qué? Este es el dinero que tenemos para el presupuesto para la boda. Si quieres gastarlo en el salón, gástatelo todo en el salón, pero no va a haber comida, no va a haber ni luz. Entonces, como que ahí le empezó a bajar porque los papás ni siquiera ayudaron. Ok, bueno, en nuestro caso, hablando ya de planeación, fue bien curioso porque sabíamos que en septiembre, sabíamos, o sea, para mí era, bueno, nos casamos y ya al año nos casamos por la iglesia, ¿no? Uh-huh. Fue lo que era el plan. Uh-huh. Y estar allá, en México, la boda. Entonces, para mí no había bronca. Pero después pasaron años y años y nunca se llegó, y así como que dices, bueno, pero aparte ya no está mi papá, y así como que ya no era. ¿Sabes lo chistoso? De que aquí Marte me dijo, oye, ¿me podrías llevar a la parada de camión? Oye, no, sí. Y lo llevé a la parada de la esquina. Ajá. Y dice, no, a la parada del otro, de que se va de estado a estado. Ajá. Y le digo, ok, te llevo. Entonces, en camino al camión, le digo, ¿y a dónde vas? A México. Y digo, ¿para qué vas a México? Me voy a casar. Y yo así como que, perdón, a ver. No, cuando a mí me cuenta Marte, desde ahí dije, oye, qué buena comunicación tienen, ¿eh? Sí. Buena. ¿Qué buena comunicación? O sea, ¿cómo que no saben tus hermanos que te vas a casar? No, sí. Repente. O sea, los amigos acá tal vez no quieren que sepan, no sé. Pero la familia, ya así cuando me dijo eso, esa era tu mamá, ¿no? No sé. No, sí, pues mira lo que mandó. O sea, porque acá, porque él muy formal con mi familia. O sea, pidió la mano y todo, bien, todo. Entonces, cuando me cuenta ese tipo de historias, es como que muy bizarro a la pareja que yo conozco. Él para mí, o sea, es mi apoyo de comunicación siempre, ¿no? Yo tengo que decir algo. No fue a la parada del camión, fue al aeropuerto. Sí, por eso te iba a preguntar. Fue a la parada del camión. Fue un vuelo a California. Okay. Y en California tomé el camión y tomé el tren ligero. El chiste es de que... que no sabías a dónde lo estabas llevando. Exacto. ¿Para qué iba? Era sorpresa. Sí. O sea, te gustan las sorpresas. Tú me dijiste. No. Me gustan las sorpresas. No, sorpréndeme. También cuando regresé a los Estados Unidos, lo sorprendí. Tanto que me dijo, si no estás, te voy a madrear. Si no estás en el aeropuerto, te voy a madrear. Y yo dije, ¿y cómo me vas a madrear si no voy a estar, si no estoy ahí, güey? Pero bueno, el punto es de que en nuestro caso ya era así como que, ¿sabes qué? Ya no nos vamos a casar hoy. O sea, fuimos al lugar donde habíamos apartado supuestamente la hora. Se fueron de vacaciones porque es ahorita en estas fechas de la independencia, ¿no? Y muchos se les ocurre, pues vamos a cerrar el changarro. Vámonos de vacaciones. Por un mes. Ah, sí, casi 2 semanas, cuando se supone que Marte ya tenía que estar acá de regreso. Ajá. Entonces ya así como que yo, pues ya, si no me caso ahorita, o sea, mañana o pasado, ¿no? No, pero Marta así como que, me caso porque me caso, ¿no? Mm-hmm. Pero así fue algo, como te digo, medio hippie, ¿no? Así medio... O sea, conseguir rápido el caballo y la soga para amarrarla estuvo difícil. O sea, la ley del monte la puedes aplicar cualquier día, pero el caballo y la soga. Habían un cerrado donde rentaban el caballo y las sogas. No, se lo robó, ¿no? También. Sí. No. O sea, fue lo peor que pude contar. Pero lo más chistoso es de que no lo planeó, no fue planeación completa, pero fue fácil y estuvo divertido para ti, ¿no? Me imagino. Es que se la pasaron bien. En ese año, o sea, fueron muchas cosas. En ese año me propusieron matrimonio. En ese, a los meses me terminé mi carrera. Al mes, me titulé. Y al otro mes me casé. O sea, todo en menos de 6 meses. Uh-huh. Entonces, era uno tras otro, así ya no la veía, ¿no? Así uh-huh. de que. Después dije, bueno, ya me casé, ya puedo regresar de vacaciones a México otra vez, porque son demasiados cambios. Son demasiados cambios que para una escuinclilla de 22 años, que ahora lo veo y digo, veo una chavita de 22 años y dije, se ve bien chiquita. Uh-huh. Entonces, obviamente cuando yo vine es lo que veían en mí, ¿no? ¿Qué pasó? Que entré con el tubo. Uh-huh. Entré con tubo a dar para un lado, para otro. Bueno. Yo salgo de aquí. Pero haz un contexto, porque parece que como si me hubiera... Ah, no, digo, pues había pretendientes volando, así como las moscas que se ponen a volar ahí. Entonces tenía uno que limpiar el camino, o sea, quitar, ¡bang! Para un lado, ¡bang! Para el otro, ¡bang! De repente, ¿y por qué no me hablan mis amigos? Sí, desaparecían nada más. Uh-huh. Los levantaban entre virtualmente. No, este martes era tremendo. Apenas hace 2-3 días estaba leyendo mi diario, mi primer diario que me compraron. ¿Y tenía cuántos años? 17 años. Uh-huh. 17, 16 años. Y entonces empiezo a leer, o sea, de cómo, fui a mi primer baile, ¿no? Conocí fulano, y fui a trabajar acá con mi hermano, conocí a fulano. Y aparece cuando conozco a... A Marte, ¿no? Y entonces era, no, pues ya cuando ya estábamos en de una relación seria, que decíamos, bueno, ya lo conocemos y todo, que decía, bueno, sí nos pensamos casar, pero ¿a los cuántos años? A los 4, unos 3, no sé, no me acuerdo. Al siguiente año, 2 años, no me acuerdo. O sea, sí, es cierto, sí, en el libro decía eso. En mi agenda. Sí. Por eso yo no me quería casar. Entonces, cuando yo termino mi examen profesional, ahí mismo me dieron oportunidad, casi me daban trabajo ahí mismo en la universidad, donde hice mis prácticas. Y entonces así, de repente me sale un amigo que conocía y que me quería dar trabajo. Y de repente, pues todo se enteraba acá Marte, ¿no? Como que dijo, yo creo que es ahorita o nunca, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿algo así? Algo así, muy muy claro y muy conciso, sí, así fue. Muy planeado y meditado. O sea, realmente el día de la boda fue que descubrí qué íbamos a hacer ese día. Ese día yo terminé, pero cansadísimo, porque acababa de viajar hasta allá en carro, y después hacer todo eso, el evento. Teníamos que regresar a los siguientes días. Me dejé así totalmente muerto. Entonces, después de la fiesta, de la boda, tuve que ir a dormir un rato porque... Y a regresar. De regresarnos, ¿no? No, bueno, eso fue después, pero en el día donde nos casamos, sí, después de todo el evento, o sea, conseguir el restaurante, llevar a la gente. O sea, todo fue muy rápido, uh-huh. O sea, casi, uh-huh. O sea, no fue planeado realmente. Pero salió muy bien, o sea, digo, para algo, ¿no? que no se planeó. Salió muy bien, salió exactamente. Muy bien. Algo me dice que algunas veces depende de la persona con la que estás en el evento, de que hay gente de y con las personas adapta, que están por eso, ajá, de que se adapta demasiado rápido y funciona, pero hay otras personas de que se ponen con los peros y todo eso, y que dices, por más de que lo planeas, siempre va a haber algo. No, hasta eso somos muy... No, por eso, ajá, no ustedes, pero no, otra sí, gente. Es que ahorita me acordé de nuestros planes de aniversarios, y cuando sí nos... Cuando planeamos irnos a la aventura, pues nos agarró la aventura. Ok, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora. 7:35 PM, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre la planeación de eventos y las cosas que salen bien y mal cuando uno planea los eventos. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un momento feliz y uno bastante estresante. A ver, Lobito, para el lobo. Cuenta de algo que te haya funcionado en tus planeaciones de eventos, ya no solamente de fiestas, ¿no? Porque tú haces muchos viajes. Y el viaje que hicimos. Cuéntanos, Venus, porque no, tú cuéntame. No has contado. No, tú. Me la he llevado hablando. Bueno, realmente era un aniversario que tuvimos, que íbamos a hacer algo que no hacíamos, que era ir a San Francisco, porque todos los años era un lugar en específico, pero ese año era no, vamos a hacer algo diferente, que no sé qué. Y bueno, el punto es que ya estamos en camino y pasamos Wendover, ya íbamos camino a Reno, cuando a la mitad del camino empieza una lluvia, pero así parecía tormenta de esas que te quieres esconder porque parecía tornado por un momento. O sea, esas que parece que te están cayendo cubetadas de agua. Uh-huh. Y aparte, o sea, era un viento con una velocidad enorme. Entonces primero pensamos, bueno, nos metemos debajo de un puente hasta que pase. Dijeron, no, vamos a seguir. Y ya cuando seguimos, empezó a fallar el auto. Y a la mitad del camino había una prisión que decía máxima protección, y esa zona federal, no se pare aquí, peligroso. Ahí se tuvo que parar el auto. Por supuesto. Hasta un policía de camino llegó y, ¿qué hacen ahí? Porque nada más llegamos estacionados a la mitad. Entre en la parada del de los policías, ¿no? Era la parada de un policía donde se esconden generalmente. Y bueno, Picabu. Le dijimos que se nos había descompuesto el carro, que estábamos esperando una grúa. Y bueno, que nada más que con cuidado porque aquí es bastante peligroso, entonces mejor que lleguen y que se vayan a volar. Pero es curioso de cómo llegan a veces los policías con una actitud de te voy a montar porque estás estacionado en un lugar así, ¿no? Uh-huh. O sea, llegan como que con ese tipo de actitud y en cuanto le dicen, ¿qué se hacen ahí? No, pues descompuso el carro, no prende, no esto. Ah, no, ok. Si ahorita veo la grúa, o sea, ya más humano, ¿no? Así como uh-huh. más de cuates, uh-huh. así, pero yo que ustedes... No. Yo creo que muchos, lo que yo pienso de muchos policías es de que su trabajo es difícil y es estresante y la gente no entiende. Sí, llegan ese personaje, porque también recientemente fuimos a al parque y estaban dos policías estacionados ahí donde está la acera. Y eran jóvenes los policías y nos uh-huh. bajamos con nuestra perrita. Entonces yo volteo a verlos para no verme así como que hoy estoy pasando casi enseguida y uh-huh. ni siquiera los volteo a ver. Y no sé, se ven así como muy muy simpáticos, o sea, uh-huh. para ser policías. Casi, hey, o sea. Y bueno, para continuar, rápidamente. Llegó la grúa, nos llevó. Era bastante lejos, pero nos llevó de vuelta a Wendover. Y en Wendover, Utah, quedaba su taller mecánico, su restaurante, pero el taller tenía restaurante, heladería, etcétera, etcétera. Ay, vendían llantas. Y tenía hotel vendían también. Llantas. No, el hotel estaba al lado. Estaba enseguida. Y entonces, pues, más nos tocó no quedarnos en ese hotel. y durante la noche sufrió Venus. Entonces tuvimos que cambiarnos de hotel porque fueron varios días ahí. Jamás, y ese fue nuestro viaje. Jamás he sido picky, ¿no? Pero el en ese viaje hotel fue quedarnos en Wendover y caminar a todos lados porque sin carro pues no podías. Y pues, esperar no que estos güeyes no aprendieran a arreglar el carro a través de YouTube, de videos de YouTube. Wey. Por el tipo de carro que era. Pero aparte me acuerdo de ese hotel que no me quise bañar y no me quité la ropa, o sea, dormí casi con los zapatos, si fuera por mí hubiera dormido. Y no me quise tapar, o sea. Y no durmió muy bien, que digamos. De repente tocaba la puerta y yo estaba tocando aquí. Y yo, sí, son los que venden drogas. O sea, no, no estaba lista así con la maleta en seguida. Estaba llorando Venus ahí, mami. Sí, ¿dónde me trajo acá? Después del Wynn, después del Velázquez. Sí, después de esos hoteles, o sea, dices tú. Y me decía Marte, ¿en serio no te vas a bañar ya el siguiente día, no? Ajá. En la mañana. No, ven, o sea, váyate conmigo si quieres. No. Realmente creo que sí me bañé, ¿no? No me acuerdo, pero nos cambiamos luego. Sí. Ahí vamos con las maletas. Con las maletas. Y llegamos a uno que está mucho mejor. Sí, ahí sí ya. Pero bueno, sí. Estuvo interesante. Ya cuando regresamos, pues, obviamente el dinero que habíamos planeado. Todo lo se único fue. Bueno de ese viaje es que como era la aventura, no habíamos reservado ni los hoteles, ni pagado por nada. Que si íbamos a llegar hasta donde pudiéramos llegar y nos íbamos a quedar en donde estuviera. O sea que realmente no había ese gasto extra. Pero bueno, fue el doble del gasto que hubiese. Sí, fue muy interesante. Y el carro nunca más quedó bien. Después de eso. Pero muy bien. Sí, olía a gasolina todo siempre. El camino hasta Salik. Ese olor tan rico. Sí, sabroso. Dolorazos de cabeza, ¿no? Y bueno, pero pues así son los viajes que a veces uno no toma. Los planea bien. No, ese año aparte sí estuvo bastante así igual de puros péndulos en la vida, ¿no? Desde hospitales, o sea, 2 meses antes yo. Y después de eso, o sea, no, sí estuvo difícil. Pero decíamos, nah, es chistoso porque yo tengo un amigo de que de repente me llama de la nada y, oye, vamos a hacer esto. Irnos a San Francisco, o vámonos a Nueva York, o vámonos a Cancún. Y yo así como que... si ni siquiera tengo cepillos de dientes, así vámonos, que no sé qué. Y le va bien. Así no planean las cosas, pero como que tiene la chispa de hacer ese tipo de sí, cosas pero y le va bien. O sea, cuando eres soltero, o sea, te gusta la aventura, está padre. Pero cuando ya tienes familia, tienes hijos, así no, como él que uno tiene que hijos. Quiera. ¿Se va sin hijos? No, se va algunas veces con hijos o se va algunas veces nada más con la pareja o con amigos, pero es de las personas que de repente así, oye, ¿no te gustaría hacer esto? ¿Cuándo? Ahorita, vámonos a Nueva York. ¿Cuándo? Ahorita, están los boletos súper baratos y ya se encuentran de casa, ok. Ok, bueno, ese es otro tipo de planeación instantánea, ¿no? Sí. Y cuando nadie quiere ir a Nueva York es cuando vas a Nueva York, ¿no? Exacto. Sí, y así, pues así también ha tenido la oportunidad de viajar a otros lados, el lobo. Ahí como sus viajes a San Antonio. Cuéntenos de su viaje a San Antonio. Y aparece la entrevista del vampiro, ¿no? Sí. En aquello entonces. Ya ni seguimos el organigrama ese que teníamos de la planeación. Bueno, la planeación realmente, realmente para planear un evento tienes que definir el objetivo del evento. Clarifica de qué se trata, establece metas claras y que se puedan medir y establece un presupuesto. Y una de las cosas de que yo creo que es importante, que muchas veces no te lo dicen, es tienes que planear algunas veces el evento dependiendo de la gente con la que vas a convivir. A lo que me refiero es de que ha habido varias veces de que yo he dicho que el evento es a las 3, pero en realidad es a las 4, porque sé que la gente va a llegar tarde. Entonces, hay veces de que tienes que hacer unas cosas medio chuecas para que pueda funcionar. Uno conoce, ¿no? En el presupuesto tiene que haber dinero para el lugar, para catering, entretenimiento, uh-huh, o para otras cosas que se vayan a gastar, ¿no? Como los restaurantes. Esa es la otra cosa, un margen para imprevistos se tiene que poner. Es lo más importante. Ya que puedes tener eso, entonces ya seleccionas la fecha y el lugar. Ahora sí que escoge una fecha que no coincida con otros eventos grandes, uh-huh, como el día de hoy. Tal vez hay gente que quiere ir a ver el fútbol. Viernes 13, que mucha gente no le gusta el hacer Super Bowl. Eso. ¿Qué más? Pues obviamente. Días festivos. Pues sí, o sea, Navidad y etcétera, ¿no? Uh-huh. También contrata a los proveedores y reserva un lugar adecuado para el tipo y el tamaño del evento. Uh-huh. Entonces también creas un cronograma de cómo se van a ir deslizando, uh-huh, las horas que están de aquí hasta que suceda, para que puedas ir planeando como que tienes que estar ya, en qué ya debes de estar. Y supongamos, si el evento lo estás planeando para que sea afuera, también prepárate para tener un lugar de que si llega, de que haya viento, lluvia o algo, siempre pasa eso. Aquí sobre todo en Utah, o sea, yo creo que las fiestas que nos han invitado hacia el aire libre, uh-huh, ninguna me ha gustado. Ninguna. Porque siempre hay algo. Siempre, ¿verdad? Hay viento, ajá, que se vuela todas las cosas. Ah, va a llover, uh-huh, o está haciendo mucho calor. Hay muchas moscas, o sea, cuando es en un parque. Uh-huh. No, o sea, así como que. Yo a veces digo, bueno, nuestros cumpleaños no están en una época donde hace calor. Y yo diría, qué padre, o sea, hacer una fiesta cuando hace calor. Pero, uh-huh, pues no hay fechas aquí. Pero déjame decirte, aunque haga calor, es clásico de que tu cumpleaños o llueve o pasa algo, pero... Pues depende del mes, ¿no? También. Si supongamos en... Por ejemplo, tu fiesta de que te hacían ahí al aire libre. Ajá. Son de las que volaban los manteles, las mesas. O llueve o... O truena, renombra. Sí, siempre pasa. Y en cambio, o sea, cuando es invierno... Las fiestas que hacemos, la primera fiesta que yo hice acá a Marte, uh-huh, pues dije, a lo mejor nadie viene porque vivimos en un apartamento chico. Y dije, pues voy a invitar a todos estos que conozco, que son, uh-huh, amigos de Marte. Dije, van a venir unos, si acaso unos dos, la familia, ¿no? Y ya. Y de repente, ¡tin, tin, tin, tin! El timbre, ¡tin, tin! Y yo. Y estaba lleno la casa. Y el siguiente año, pues no te queda otra que dices, pues que ya los invité, hay que invitarlos. Pero no creo que vayan a venir ya sabiendo que pues, el departamento está chiquito. ¡Tin, no! Tin, ¡podemos tin, traer a Fulano! ¡Podemos traer a Fulana! ¡Oh my goodness! Es curioso, ¿no? Porque. Esas fiestas ahí en el apartamento no les importaba, o sea, que estuviéramos apretados, y eso se me hace padre. Nada más los vecinos ahí. Ah, sí. Una vecina ahí que teníamos. Especial. Ya fue en los últimos dos años, uh-huh, o el último año. Sí, pues se salió antes allá que nosotros. Y bueno, pero bueno, ya pasó eso. Entonces, otras cosas que puedes hacer para la planeación es la promoción y el marketing. Puedes usar redes sociales, correos electrónicos, puedes crear un sitio web o una página de registro si quieres. Y pero ten cuidado. Tienes que gestionar el día del evento, o sea, tienes que ver que todo está bien en el lugar antes de que lleguen los invitados. Y tener un equipo de apoyo para resolver cualquier problema que surja, sobre todo, esto te lo puede decir el Lobo, que bueno... tuvo dificultades técnicas. ¿Cuál? En varias cosas que había planeado antes de su fiesta. Y bueno, ya después de que es el evento, ya puedes hacer una evaluación, recoger, uh-huh, el feedback de los asistentes, uh-huh, y analizar qué funcionó y qué no funcionó para poder mejorar la siguiente vez. ¿Te imaginas que llegas a la iglesia y todavía no llega la novia o no llega el novio? Imagínate. así pasa. Eso me, pero eso me ha pasado, seguido, ¿no? Sí, no, eso me ha pasado. No. Supongo, no te voy a decir, en mi boda, la boda era a las 5, yo llegué a las 4 y yo era el único en el lugar. Tenías ganas de casarte, ¿no? No, o sea, sí. Aquí voy, eso, ni siquiera la gente de... ¿Del local? No, de que iba a llevar la comida o la gente que iba a decorar, nadie había llegado. Y yo cuando llegué hace como que hasta la... Oye, pero eso es más profesional. Lo que pasó es de que mucha gente era amigos. ¿Les pagaste? Eran amigos o eran familia o eran así... Es que uno piensa cuando te invitan a una boda, pues piensas, ya tienen todo listo, ¿no? Si haces una fiesta... Pero esa es la cosa, si cuando le dices a la persona, oye, tú estás encargado de esto, pues por tratas de si tú te comprometes, pues debería uno, tiempo, exacto. Debería uno, pero ya. Yeah. Siempre también hay imprevistos, ¿no? Sí. Y también hay gente que pues se demora más de lo normal. Supongamos el día de la boda, yo había planeado todo mi día. Desde llevar a los hijos de mi ex a desayunar para que se sintieran bien. ¿El día de la boda? Sí, para hacer una como conexión y para que no llegaran todos hambrientos, porque es clásico de que los niños dejan todo a última hora. Entonces dije que se vayan bien alimentados y temprano para que se puedan arreglar y todo eso. No, todos llegaron tarde. Bueno, es que era también tu planeación, ¿no? La de ellos tal vez. Pero es la cosa, yo quería la boda, sí, yo quería una boda simple y sencilla. Mira, a la próxima boda que tenga el lobo, o sea, di, así la quiero, o sea, antes de que se case solo. Y nos casamos, ¿o no? Que se case solo, va a ser la mejor forma. Con la mujer invisible. Es más, sí, puede voy a hacer una boda con un osito de peluche. No, voy a llegar temprano ahí. No, hoy en día ya está la inteligencia artificial, los humanoides. Vi que unas chavas que se ven tan reales, o sea, unas robots que dices tú, no puede ser, ¿dónde estamos llegando, no? Sí. No se te agarraron. Que ya en unos año, dos años. Creo que te vayas a casar con un robot. O sea. Qué triste. Dice, a esta estatura la quiero. Qué triste. Creo que voy a llegar ahí. Con este color de ojos, con este color de pelo, con este color de piel, esta estatura. Que no hable, por favor, que no me discuta, que todo me diga, sí, claro, mi amor, tienes la razón. ¿Dónde la tienda? Sí, ahorita ya estoy cambiando de parecer. Voy a hacer un pedido por ahí. Bueno, ¿qué hay que hacer para cuando planeas un evento para que te salga bien? Es planificar con anticipación, tener comunicación clara y tener flexibilidad. O sea, para hacer cambios inesperados. O sea, prepararte para por si hay cambios inesperados. Después, lo que no hay que hacer es dejar todo para el último momento. O sea, no dejar todo para el último momento. No ignorar el feedback y no sobrecargar el programa. O sea, cuando hay muchas gentes que te dicen, you go with the lead y you don't bury the lead. O sea, empiezas grande y te vas antes de que la gente diga, ah, no, es que ya se puso borreda o cualquier cosa. Entonces, hay cosas que puedes hacer, hay otras cosas que no. O sea, sabemos que planearlo, a veces pensamos que va a salir todo bien, pero pues hay que planear con flexibilidad de que si no salen las cosas, que puedas estar feliz todavía. Sobre todo si estás con una Bridezilla. Eso en bodas, ¿no? Ten cuidado. Y en cumpleaños. Ten cuidado. No, así, o sea, Marta no es muy bueno realmente planeando. Él lo sabe. Que no, se me hace que una... ¿Sí me entiendes? O sea, es como casi. Una fiesta debe de ser divertida. Sí, pero casi si cuando... no, ¿para qué haces una fiesta? Sí, casi cuando es una, o sea, al revés, casi. ¿Y dónde están las mañanitas? Dicen. Y yo, ahí va la cumpleaños, déjenme poner las mañanitas. ¿Y dónde está el cuchillo? Ah, déjenme poner el cuchillo, ¿no? Cosas así, detallitos que dices tú. Mejor la fiesta, ¿no? Mejor. Ah, sí, tienes razón de que hay que pasársela divertido, pero al mismo tiempo así pienso de que mucha gente cuando las invitas tienen ya un poco de expectativa, así tan siquiera de que haya comida y de que no haya tanta estrés. Entonces, para evitar ese tipo de restaurante. Cosas... No, digo, para evitar ese tipo de cosas sí tienes que prepararte y hacer las cosas bien. Por eso están los caterers. Ajá, por eso hay wedding planners. Ajá, por eso existen. Ajá. Estos son trabajos que existen. Yo lo entiendo, yo no, pero supongamos, no todos tienen el dinero para poder pagar ese tipo de cosas. Pero cuando ya puedes, debes. Sí. Cuando okay. No. Cuando no, no, a lo que voy. Ajá. Es que hay veces en que dejas otras cosas que querías hacer, ¿sí? Y inviertes en un wedding planner para que puedas disfrutar tu propio evento. Hoy estaba viendo un podcast de cómo dicen, vamos a hacer una fiesta sencilla, ¿no? Y dicen, ok, vamos por el arreglo. Los arreglos, que, o sea, ni siquiera los puedes reutilizar porque son a veces flores naturales, uh-huh, la mayoría. De un millón. Entonces, de pesos. Ajá. Uh-huh. $1,000,000. Entonces, era el presupuesto para mi boda. Uh-huh. Entonces es una más, es el arreglo. Uh-huh. ¿Y qué tal que sin arreglo? Uh-huh. Bueno, el local, otros, ¿no? Y ordenas flores de Colombia o de Ecuador, ¿de dónde era? De Ecuador, ¿no? Donde venden, no sé. Te mandan las flores y... Ah, sí, de Ecuador. Pero hay muchas mujeres, eso sí me doy cuenta, que es su sueño, o sea, tener ese tipo de boda de que decoración wow, uh-huh, pastel wow, local wow, vestido uh-huh, wow, esposo wow. Y llegan a gastar 100,000. Y se casan y llevan varios años y están pagando ese. Exacto. Esa boda. Uh-huh. Que tal vez al tercer año dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y yo creo, así, no de que estoy juzgando, pero llega a pasar eso mucho en las culturas latinas, ¿no? De que quieren. No impresionar, pero les gusta tratar a la gente con buena comida, buena música y todo eso, ¿no? Y exactamente llegan a deber mucho dinero. Ah, pero también en México, por lo menos en Sonora, utilizan mucho los padrinos. Ah, tú eres el padrino de cóctel, sí, me ha tocado tomar. Lo a mí fue chistoso porque me dijeron, oye, ¿quieres ser padrino? Y dije, ah, ¿padrino de la boda? No, pues sí, no vas a ser padrino del pastel. Y yo como que, ¿perdón? ¿Qué es eso? Sí. Y claro, así lo hice, pero así nunca, así era mi primera vez de haber escuchado eso. No, en Sonora así es, o sea, en Sonora así es muy normal. Por eso, pues mejor ni me inviten, ¿no? Si yo no quiero, ¿no? Pero es algo muy... Sí, porque muy... es padrino del pastel más el regalo, ¿no? ¿Quieres ser mi madrina de invitaciones? Sí. ¿Quieres ser mi padrino del pastel? ¿Quieres ser las invitaciones de la muñeca? O sea, no, la en mismo... servilletas ahí. Ahí están tus invitaciones. Yo cumplí. Es más, hasta compras una libretita que vengan las hojas de colores y a pura marcha. Grapadora. Bienvenidos a la invitación a la boda de Lobo con Patricionado por el padrino Lobo, ¿no? Y La Villa. Solteros, llámenme, ¿no? Se hace la, se convierte. Publicidad para él atrás. Se convierte en propaganda para él. Teníamos que reciclar, ¿no? Sí, se cosas. Puede dar muchas cosas. Ay. Pero bueno, ya llegamos al final del programa. Espero que ignoren las cosas que dijimos que no les ayuden, pero que sí planifiquen con anticipación, que sean flexibles, porque muchas veces cuando planeamos, la mayoría de las veces, pues obviamente no van a salir como lo planeamos. Tal vez se va a acercar un poquito, pero no, nunca va a ser. Mientras más grande, más sorpresas te dan. Sí, como dice Marte, o sea, hay gente que obviamente tiene el presupuesto, tiene el dinero y con facilidad pueden gastar y hacer todo eso, ¿no? Pero, hasta, inclusive esas personas, o sea, de repente la, puede ser que la novia, ¿no? ¿Y por qué? El huracán, una cosa así. No, decir, ¿por qué el color morado si yo lo quería morado bajito, clarito? O sea, cuando uno se quiere poner especial, se va a poner, no importa qué. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y bueno, ¿alguna recomendación extra que ya se les ocurra al final? Nada más que sean flexibles y que planeen, pues, si quieren planear, planéenlo, pero pues nada más sean conscientes que no va a suceder tal vez eso. Y hablando de planeación, feliz cumpleaños a mi hermanito que hoy cumple años. A ver, cumpleaños. Espero que hayan planeado una fiesta para él. El año pasado estuvo acá, planeamos algo que salió también, ¿no? Esperemos que le salga bien. Que salga bien. Feliz cumpleaños, hermanito, te amo. Bueno, pues... buenas noches, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Así.